10 minutos entonces para las 9 de la noche. Ya hemos repasado lo que va a suceder justamente en la tercera fecha que va a estar arrancando mañana. Pero nos había quedado pendiente del año pasado una nota interesante porque, bueno, hemos cubierto las elecciones de River y también habíamos contado que las hubo en Lanús. Y estamos hablando justamente con el presidente electo. En este momento está en línea con nosotros. Nicolás Russo está hablando en vivo aquí en Todos Atrás. Nicolás, buenas noches. Nicolás, un tocayo te saluda. ¿Cómo te va? Bueno, Nicolás, un gusto hablar con vos y, bueno, lo para tu disposición. Buenas noches. Ante todo, bueno, en realidad la gran pregunta es ¿cómo encontraste este Lanús que sabemos viene de hacer grandes campañas, de hacer buenas ventas y, según se comenta, está en una buena situación económica a partir de buenos pases que ha hecho? ¿Cómo encontraste el club ahora que asumiste a fin de año pasado? No, para mí el club no es ninguna novedad. Si yo ya era vicepresidente del club, hace 20 años que tengo una continuidad como dirigente, o sea que somos la misma gente la que estamos manejando. El tesorero y el protesorero son los mismos, medianamente la gente que está en fútbol es la que estaba antes, o sea que no hay, más allá de algún cambio de nombre, somos los mismos que estábamos. Y el club está en un muy buen momento, debe ser el mejor de la historia, en lo deportivo, en lo institucional y en el orden económico, ¿no? Y Nicolás, esto habla también de las buenas gestiones y del gran acierto. Hoy en día encontramos, se vende a Pepe Sanz, se busca un 9, hay buenos trabajos en las divisiones inferiores y encima se trae a Gonzalo Castillejos, se hace una inversión en un jugador tan joven y juvenil y es una apuesta que por ahora se está ganando. Bueno, habrá que ver los resultados cómo mandan, pero el buen ojo también de la dirigencia es lo que cuenta en estos casos también para ser un club importante y más grande. Bueno, te agradezco los conceptos, pero el tema es un poco así. Nosotros hemos armado un proyecto en el cual tratar de abastecer la primera división con prácticamente todos jugadores del club. Lanús es un club que, creo que como la mayoría de los clubes de fútbol argentino, que es inviable en la medida de que no produzca ventas. Y si no te abastece de jugadores de amateur, es muy complicado. Por ejemplo, nosotros vendimos a Sabio en un valor muy importante. Pero si Lanús compraba a Auche y al Papu Gómez, como era nuestra intención, y la plata de Salvio se evaporaba en los dos jugadores, y vos para mantener esta institución que tiene 30 disciplinas federadas, un montón de obras en funcionamiento, y el déficit operativo que te produce el fútbol, necesitas que te quede superávit de las ventas que realiza los jugadores, que no todos los días las vas a vender. Entonces nosotros somos muy cautelosos en eso. Y bueno, y en Gonzalo Castillejos, es un jugador que Luis ya había apuntado en diciembre, el central lo había quedado intransferible y se pudo comprar en una cifra accesible porque todavía no había hecho los goles necesarios en Rosario Central, ¿no? Sí, y también me parece que es importante lo de Lanús, y estaría bueno que nos lo cuentes vos, esto que se ha dado con los técnicos, ¿no? Que en una época, en una era donde justamente los equipos de fútbol argentino, los técnicos duran poco y nada, en Lanús da la sensación de que el proyecto se mantiene y se banca justamente a lo largo del tiempo, más allá de los resultados, a Lanús le han sido muy favorables, pero es cierto que ha bancado durante mucho tiempo, y es una cosa que llama la atención poderosamente en el fútbol argentino, lo que ha pasado. Es un proyecto que parece que la dirigencia banca mucho, ¿no? Nosotros, como estamos convencidos de un proyecto, lo bancamos, pero tampoco hay que dejar de negar que los resultados son buenos. Primera división con resultados negativos se puede aguantar un tiempo, ¿no? Porque después es un poco complicado, y aparte a veces hasta es bueno que haya un cambio de aire, ¿no? Porque cuando las cosas no se dan, por ahí se trabaja, se hace todo bien, pero no salen y bueno, llega un momento que el cambio de aire no está tan mal hacerlo. Lo que pasa es que lo novedoso que tenemos nosotros es que ya cuando Cabrero vino a Lanús, hacía 11 años que no trabajaba, nosotros lo contratamos con la intención de que Ramón fuera el técnico de primera en 2 años, más o menos. Bueno, y Ramón empezó a trabajar en la cuarta división porque nosotros la veíamos una cantidad de jóvenes, los cuales tenían futuro de primera división sin ninguna duda, y ya estaban entrenando con la primera, pero los entrenadores respectivos no lo ponían, porque no le dan la confianza, por lo que sea, y seguían pidiéndonos refuerzo. Entonces, un poco lo de Ramón fue eso, que viniera y apostara a las inferiores. Pero ya cuando asumió Ramón, nosotros le colocamos a Subeldía ayudante, y a Subeldía le dijimos en el mismo momento que el día que Ramón se fuera, él iba a ser el técnico de primera división. Y contratamos a Gabriel Schurrer, un ex jugador de Lanús, un ídolo de la institución, aparte, gran persona y gran profesional, con el cual le dijimos que cuando Subeldía dejara de ser técnico, él va a ser técnico de primera división y que armara un cuerpo técnico con gente que está trabajando con él en fútbol amateur. Entonces, creo yo que es importante porque los técnicos que van subiendo a dirigir primera división conocen a todos los jugadores del club y le dan prioridad a los jugadores del club y traerán puntualmente en el lugar que falta. Y el día que Schürrer sea técnico en la primera, en ese mismo momento ya se va a saber quién lo suceda. Estamos hablando con Nicolás Russo, presidente de Lanús. Y Nicolás, te quería preguntar justamente por el adelante, porque sabemos que Lanús ha conseguido grandes logros. Uno de ellos, el más importante a nivel deportivo, fue el campeonato justamente conseguido. Pero lo cierto es que ahora ya los objetivos parecen tener que ser un poco más ambiciosos, porque sabemos Lanús es un equipo que está bien posicionado, que nos está acostumbrando justamente a verlo pelear torneos. ¿Cuál es el objetivo de esta dirigencia de acá en adelante, más allá de obviamente mantener el buen momento económico en lo deportivo? Y el club cada vez más complejo. A mí me tocó entrar en el club en el año 92, estábamos en el Nacional B, y ya con subir a primera era un objetivo imposible, se podía decir en ese momento. Bueno, subimos, nos mantuvimos, mantenerlo era complicado. Después, bueno, se ganó la Conmebol, salimos campeón del torneo de primera. Pues sí, bueno, ¿ya tocamos el techo? No, no tocamos el techo. Ahora, tener la exigencia de que tenés que tener plata en el banco, tenés que hacer obras, tenés que mantener una infraestructura tan grande como la del club y además salir campeón y ganar torneos internacionales. El objetivo nuestro ahora es ganar algún torneo internacional, como es la Copa Libertadores o la Sudamericana, ojalá sea la Libertadores, lo que es el más importante, y en el torneo local cada tanto ir saliendo, metiendo algún campeonato, ¿no? Sí, Nicolás, la última como para ir cerrando. ¿Crees que viene el tiempo de los clubes tal vez no tradicionales que vienen emergiendo? Te nombro caso Vélez, Estudiantes, bueno, Banfield también está ordenado y fue el último campeón, Lanús. Clubes que quizás no se los considere grandes mediáticamente, pero que tienen muchas cosas que los grandes sí les envidian en este momento. ¿Crees que es el tiempo de estos clubes? Yo creo que el fútbol fue siempre igual. Orden aprendí una cosa hace 20 años cuando me tocó entrar en el club. Orden contra orden, gana el mejor. Orden contra desorden, gana el orden. Yo creo que hace unos años los clubes grandes estaban más ordenados, estaban con una política más razonable y hoy por hoy creo que han equivocado el camino. Por eso los clubes chicos ordenados son los que van sacando ventaja, ¿no? Para mí pasa por ahí la cosa. Es una buena reflexión, es una buena reflexión y nos quedamos con esto. Nicolás, te mandamos un abrazo grande a la distancia y te deseamos un muy buen fin de semana y obviamente felicitándote por la gestión que se viene dando en la Lanús en los últimos tiempos y por la elección que has ganado en diciembre del año pasado. Bueno, muchas gracias por los elogios y buena disposición para cuando quieran, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas gracias, Nicolás Russo. Entonces estuvo charlando con nosotros aquí en este cierre de Todos Atrás. Nos estamos yendo.